Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo, cada lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Ahí les van a indicar un link para que lo pongan en un reproductor de música que no sea el Windows Player o el WinApp, sino que tiene que ser alguno de, porque estamos de momento emitiendo en un archivo OGG, por lo tanto tiene que ser algún reproductor de software libre. Yo les aconsejo el VLC, que es fácil de descargar, buenísimo y muy muy flexible, y sirve para archivos de audio y archivos de vídeo. Y en la Radioneta Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esto es Contrabanda FM y estamos a punto de comenzar otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Tengo aquí en mis manos lo último que acaba de editar la señora Nina Freelam, un álbum titulado Home Free. Y el primer tema, el primer track, se me juntó la palabra, iba a decir track y después digo no, mejor tema, pero se me juntó el tema. Bien, el primer tema, The Lamp Is Low, la señora, como les digo, la señora Nina Freelam. The lamp is low. Dream The lamp is low, the moon is high, and the lamp is low. La señora Nina Freedom, de su álbum Home Free. Álbum que estamos presentando en absoluta primicia, y yo podría decir que muy pocas emisoras, si es que lo tienen todavía, porque el disco no ha llegado al mercado español. El disco salió en los Estados Unidos el pasado 21 de abril, es decir, hace nada. Hoy es lunes 3 de mayo, primer lunes de este mes de mayo del año 2010, del 21 al 39, pues mira, ni siquiera hay hace dos semanas que ha salido este disco, Home Free, el séptimo de Nina Freeland para el sello Concord. Es un álbum que es una colección de, fundamentalmente, de temas clásicos contemporáneos del cancionero norteamericano, y un tema Cell Phone Blues compuesto por Nina Freedom, y un par de temas que son prácticamente himnos de la cultura, especialmente, bueno, sí, de la cultura norteamericana, Lift Every Voice and Sing, y un tema que para mí personalmente no se los voy a hacer escuchar, porque esos temas donde se ensalza ese, se realza ese nacionalismo rancio, pues no. El tema en cuestión se llama America the Beautiful. Bien, 11 temas en este álbum Home Free. Hemos escuchado el primero, The Lamp is Low. La señora Nina Freedom en este álbum lo que quiere hacer es, en un momento crucial político de los Estados Unidos, pues dejar su sello y cantar canciones que, en cierto modo, que son relacionadas a temas sociales, sin llegar a ser político, pero temas sociales, temas que tienen que ver, por ejemplo, este Lift Every Voice and Sing, es decir, que se eleve cada voz y que cante, es un tema que está relacionado con la lucha de los derechos humanos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Ella lo que quiere hacer con este disco, pues, es un poco dejar una referencia, una constancia de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en los Estados Unidos, especialmente desde su punto de vista como primero cantante de jazz, o primero como mujer, segundo como afroamericana y tercero como cantante de jazz. Nina Freedom, Home Free, sello Concord Jazz. Escuchemos otro tema de esos que pertenecen a los grandes clásicos, en este caso es del cine. Su compositor es Charlie Chaplin, un hombre que también tuvo serios problemas con durante un tiempo con la justicia norteamericana, porque fue perseguido supuestamente por sus actividades antinorteamericanas, por también supuestamente ser, bueno, no miembro, pero dar su apoyo a movimientos políticamente incorrectos de izquierdas, nombre ese Partido Comunista en los Estados Unidos. Smile. Así se titula este tema, Nina Freeland. a tear may be ever so near. That's the time. Keep on trying, smile. What's the use in trying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Smile. Nina Freedom, Smile. Este original, el señor Charlie Chaplin. Noctámbulas, buenas tardes. Lo último de Nina salió al mercado norteamericano el pasado 21 de abril. Ya lo tenemos aquí, presentándolo de forma exclusiva. Yo diría. Bueno, pero no hay que presumir de nada, de vanidad. Simplemente que me gusta compartir con ustedes, ya lo saben, la música que escuchamos los días lunes aquí en Buenas Tardes Noctambulos, pues es mi música que me agrada cada lunes de 4 a 6 compartir con ustedes y también con las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas allí en la Radioneta, los sábados en el 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Bien, Nina Freedom, les decía que es el séptimo disco de Nina con el sello Concord, y lo grabó en los estudios pues donde ella vive ya hace unos cuantos años, hace 28 años que vive allí en Durham, North Carolina. Está grabado en el Sound Pure Studios en Durham, North Carolina. Es un álbum, ya les decía, con 11 composiciones, 11 temas. Ella es una mujer que prácticamente siempre está en la carretera con su grupo, y esta vez ella no se fue a Nueva York a grabar, sino que lo quiso grabar allí, en la ciudad que la ha acogido desde los últimos 28 años. Y lo que hizo fue traer desde Nueva York a Joshua Gluck, quien ha sido el técnico de grabación en la mayor parte de los discos que Nina ha grabado para el sello Concord. Y desde San Francisco, la zona de la bahía de San Francisco, al productor, el señor Nick Phillips. Y entre los dos han coproducido este magnífico álbum de la señora Nina Freedom. ¿Quiénes le acompañan en este disco? Alguien que ha estado prácticamente, bueno, es la banda con la cual Nina ha estado de gira los últimos 10 años. Pianista Brandon McKeon, el bajista Wayne Batchelor, el batería Kina Heia y el percusionista Beverly Botsford. Y también tenemos aquí al trompetista y al flugel, al señor Ray Crodington, y aquí el más, el guitarrista Scott Sawyer, al tenor Ira Wiggins. También hay en algún tema el bajista John Brown, y también su hijo está por ahí su hijo Pierce Freedom, que le acompaña en un tema rapeando, ya lo escucharemos en el Lift Every Voice and Sing. Pero ahora les quiero hacer escuchar el tema número 6 de este álbum, Home Free, de Nina Freedom. Un álbum que lleva por título You and the Night and the Music. Nina Freedom. Till that moment. is through. After the night and the music dies, we'll all and the night and the music, Nina Freedom. Y ahora, sin pérdida de tiempo, nos vamos a escuchar uno de los dos temas que son himnos realmente de la población afroamericana en los Estados Unidos. Lift every voice and sing. Se levante cada voz y que cante. Aquí la tenemos acompañada de su hijo Pierce Freelum. Aquí está Nina Freelum de su álbum Home Free. Lift every voice and sing. Till earth and heaven rain. song, full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present Dr. Dre, there was Dr. James, welding chords around a copper frame. We sing songs not for the accolades, to lift voices like a helicopter blade. High in the listening skies, my eyes glisten and tears drop down like rain. Not from the pain, from the joy of how far we came. My brainstorms are designed to celebrate our reign. Monuments erected, continents affected, presidents elected, ancestors making moves with the music we've been blessed with. We use it to keep communities connected through harmonies. A harmony is collected, reaping the fruits our foremothers invested. Lift every voice till freedom has manifested. Let every go. Come on, yeah. Lift every voice till freedom has manifested. Lift every voice. Come on, listen. Lift every voice till freedom has manifested. Señora Nina Freeland, de su álbum Home Free, recién salido al mercado el pasado 21 de abril. Le acompañaba a la voz rapeando en su debut discográfico su hijo Pierce Freeland. Noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Martes de lunes, hoy lunes 3 de mayo del año 2010, y prontito, de aquí a unos días, será noche de sábados en la Radioneta a partir de las 22 horas 88.9 allí en Valparaíso, y online con la página web www.laradioneta.cl. mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Ahora tengo al amigo Roberto Toledo desde Chile, y a Simón de Man desde aquí, desde Barcelona. Un breve anticipo, después ya se los volveré a recordar. Hoy, primer lunes del mes de mayo, de una serie de tres lunes, el primer lunes de mayo, el primer lunes de junio y el primero de julio, en el cual podremos disfrutar de la música de la Latina, la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics, con una completa formación de percusionistas y vocalistas cubanos, presentándose en la Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas. Esta noche, La Latina. Tengo un par de entradas. Si alguien... Bueno, tengo más. Tengo 6 entradas para 3 personas que vayan de a 2. Como si alguien quiere ir solo, sola, pues que también lo puede hacer. Me escriben al mail de la emisora. No solo jazz... Bueno, de la emisora, al del programa, perdona. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Hoy, lunes 3 de mayo, Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas, La Latina, la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics, con la parte latina, la parte cubana. Bien, Jaume Vilaseca Quartet. Jaume Vilaseca acaba de sacar, hace nada, disco nuevo, Mumbai, grabado en el Blue Frog Jazz Club de Mumbai el 8 de abril del año 2009, es decir, que el pasado mes de abril cumplió un añito de, bueno, no de vida, pero desde que se grabó, desde que se comenzó a grabar ese disco, se grabó en directo. Mumbai es el nombre con el que se conoce a la ciudad de Bombay en la India. Pero bueno, vamos a escuchar el primer tema de este álbum, el Jaume Vilaseca Quartet, editado por el sello Dismedic Blau, y después hablaremos con él. No lo podemos tener en directo en el estudio, pero la semana pasada, ¿cuándo estuvo por aquí? La semana pasada, el miércoles, jueves, y grabamos la conversación. Es decir, la conversación está grabada, y ya en la conversación íbamos pues presentando los temas que vamos a ir escuchando a lo largo de la presentación del disco. Jaume Vilaseca Quartet Mumbai, y el primer tema, ya lo tenemos aquí preparado, título El Nuevo Mundo. Thank you. El Nuevo Mundo. Nuevo Mundo y nuevo disco. Jaume Vilaseca Quartet. Y su quinto disco en solitario como líder, cuyo título es Mumbai. Por si no lo saben, Mumbai es el nombre con que se le conoce de forma original a la ciudad de Bombay en la India. Y para hablar de este disco y de las composiciones y de los nuevos derroteros musicales de Jaume Vilaseca, lo tenemos aquí en el estudio. Jaume, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Con disco nuevo. Con el disco nuevo, que siempre es una cosa que, bueno, que te apetece enseñarlo, que te dice la gente, qué opina la gente y que bueno, eso, qué respuesta tiene en general, el ¿no? El tema, tal como lo anunciaba, el Nuevo Mundo, el nuevo disco. Sí. Nuevo Mundo. En cuanto a lo que es el mundo sonoro, o ese nuevo mundo que tú últimamente has estado recorriendo, porque has viajado lo tuyo. Sí, yo creo que es un poco de todo. Los títulos muchas veces me vienen después una vez tienes hecho el tema, ¿no? Uh-huh. Y pienso un poco en qué es que realmente lo que me ha evocado esto, ¿no? El nuevo mundo pues tiene mucho que ver con los últimos viajes que hemos hecho, con el grupo, sobre todo la parte oriental, la parte de Asia, China, la India, ¿no? Como, pues bueno, ese nuevo mundo para mí es un nuevo mundo. También puede ser un nuevo mundo, pues para la sociedad, digamos, occidental, entre comillas, que es la que vivimos. Un despertar, digamos, de una sociedad que nos planta cara, digamos, ¿no? En el buen y en el mal sentido, en todos los sentidos, digamos, ¿no? A nivel económico, a nivel de todo, ¿no? Entonces, bueno, viajas ahí y ves que hay un mundo que tú desconocías, ¿no? Y musicalmente, pues también, ¿no? El nuevo mundo, pues siempre es esas cosas nuevas que te van apareciendo. Además, ese nuevo mundo que para ti, como músico de Barcelona, porque tú eres originario de Barcelona, sí, ¿no? Sí, yo soy de Barcelona. Y el grupo, el cuarteto, ya también tiene su base en Barcelona, sí. Aproximadamente ya más de una década de vida del grupo. Sí. No todos los músicos son de aquí de Barcelona, porque la formación, tú la puedes decir y comentar algo al respecto. Mira, en el bajo, contrabajo, bajo eléctrico, está Dick Temp, que es un bajista que tiene familia austriaca, pero que, bueno, que es una persona, digamos, que vive aquí desde siempre, es un catalán. Y luego Ramón Díaz, que es de Canario, de Tenerife, lo que pasa es que también hace muchos años que vive aquí. Y Víctor de Diego, que todo el mundo también conoce, que es de Bilbao y que también lleva muchos años aquí. O sea que es un cuarteto ya muy barcelonés. Muy barcelonés, eso, muy barcelonés. Y eso, claro, también al grupo le da una vida, una hegemonía, digamos, y unas características. Y cuando tú hablabas del nuevo mundo, claro, el nuevo mundo nosotros, justamente como barceloneses, lo estamos experimentando los últimos 10 años, ¿no? Así, claro. Ellos han venido aquí, antes que tú fueras a la India, sí, ya sí, teníamos sí. A gente de la claro, India claro, claro. Y gente de Pakistán viviendo aquí en Barcelona. Por lo tanto, es como ir allí a conocerlos directamente, en su exacto. Hábitat normal. ¿Qué tal esa experiencia allí en la India, Jaume? Porque yo sé que a ti no es de nuevo que te interesa aquella parte del mundo musicalmente, porque me recuerdo en un espectáculo que no sé si sigues haciendo todavía con David Amils, Happy Birthday, Mr. Bowie. Una noche con mucha sorpresa veo que sacas un sitar y tocas un tema en un sitar. Yo no lo sabía. Bueno, y esto, claro, lógicamente ya muestra una inquietud. ¿Qué tal este contacto directo con la India? A ver, la inquietud yo creo que había estado siempre. Desde que yo era pequeño y era un fan absoluto de los Beatles y de George Harrison, el tema de la India, de sitar, o sea, ya me atraía mucho. Pero bueno, la vida te lleva pues para un lado o para otro y no me había encontrado con nada así tan cerca, ¿no? Entonces el viaje a la India, primer viaje a la India, pues fue pues a lo mejor un rescate de esa inquietud, ¿no? Y bueno, la experiencia con la India pues fue total, viaje que te marca muchísimo, me gustaría todavía ir más y conocerla más y mejor, porque pues, fuimos por trabajo, digamos, con lo cual, pero bueno, también así conoces mucha gente, conoces, ves muchas cosas y vaya, una experiencia buenísima. Y luego está la parte musical, pues que esa inquietud, digamos, que llevas desde hace tiempo despierta, ¿no? Cuando ves la música, cómo tocan, qué instrumentos, y ahí, pues bueno, me he ido metiendo y poco a poco, porque no es una música que te puedas captar enseguida, y, ni muchísimo menos, es muy complicada, es muy milenaria, llevan muchos años haciéndola, pero un primer contacto y una primera experiencia, digamos, con la música. Y que conste que cuando Jaume hace referencia a George Harrison y su época de acercamiento a la música de la India, y tuvo como maestro nada menos que a Ravi Shankar. Claro. Estamos hablando de un señor que es pianista, que no es guitarrista, ¿no? Porque si fuese el caso tuyo, no llamo, tú eres un pianista, sí, ¿no? Sí. Y hablas de George Harrison, que sería casi como normal que un guitarrista lo estuviera mencionando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y este acercamiento a la India también da como resultado que este disco, decía yo, el quinto, Mumbai, se grabe justamente en la India. Y aparte de esa peculiaridad también, corrígeme si me equivoco, es el primer de tus cinco discos, que se graba en directo. Correcto. ¿Qué te lleva justamente a grabarlo en la India y a grabarlo en directo? Bueno, el directo, en nuestro tercer disco, que se llama World Songs, incluimos un tema en directo, que estaba grabado en Colombia, en el Festival de Manizales, que había quedado muy bien, muy potente, y bueno, lo incluí al final del disco, que World Songs era un disco hecho con temas muy diversos, de ritmos muy diferentes. Por eso le puse al final de título World Songs, porque eran como canciones influenciadas o muy, sí, influenciadas por diferentes lugares del mundo, ¿no? Y siempre pues había querido, digamos, hacer un disco en directo, presentar al grupo, mostrar al grupo realmente, no como preparamos un disco en estudio, que está muy bien, sino cómo somos realmente cuando tocamos, ¿no? Y esto pues es la manera, y además es un tipo de música como el jazz, ¿no? Que no tiene a veces nada que ver como es un tema original a cómo es al cabo de un mes cuando llevas tiempo tocándolo, digamos, ¿no? O sea que mucha ilusión de sacar un disco. Muy bien. Aquí la pregunta, no me acuerdo. No, era eso, simplemente el por qué lo grabas en la India. Sí, ¿por qué lo grabé en la India? Y el directo. Entonces hicimos un segundo viaje, tuvimos la oportunidad de ir a un club de Mumbai, uh-huh, y a tocar dos noches allá. Era un club que estaba bastante bien preparado a nivel de sonido, y bueno, dije, bueno, yo voy a llevar mis temas originales, temas nuevos que no habíamos tocado, vamos a grabar y a ver qué pasa. Y así fue. Y este es el resultado. Mumbai. Hemos escuchado ya El Nuevo Mundo. ¿Y qué sugieres para escuchar ahora, Jaume? De los cinco temas. Hay seis temas, ¿o no? Sí, seis. Sí. Otra. Bueno, pues para escoger uno, y es un tema que me gusta, porque es un tema de estos que me costó componer, que estuve tiempo, ¿sabes? Que tiene como su historia mientras lo vas componiendo. Que se llama En Ya, que es el número 5 de este álbum. Uh-huh. ¿Algo que contar al respecto? ¿O lo escuchamos primero y después lo... Sí, perfecto. Lo desentrañamos, el misterio. Muy bien. Perfecto. Jaume Vilaseca, de su álbum Mumbai, Jaume Vilaseca Quartet, el tema En Ya. En directo, este tema ya lo han podido apreciar, grabado en, antes nos decía Jaume, en un club en Bombay, el Blue Frog Jazz Club, Mumbai, 8 de abril, pero si estamos recién a un año y pocos días de la grabación, ¿qué tal la reacción del público? Ante un grupo de jazz, un cuarteto. Bien, la verdad es que muy bien, o sea... Bueno, la sensación es que ellos están ahí, que tienen muchas ganas de escuchar cosas nuevas, de ver cosas nuevas, de experimentar con cosas pues que ya no son tan habituales, ¿no? Tienen la misma curiosidad que tenemos nosotros desde aquí, sí, de conocer, de conocer la música de allí. Sí. Y aparte, como la música está muy inmersa en esa sociedad, ¿no? Tanto a nivel culto, digamos, con su música clásica, como a nivel popular. Con la música popular que tienen, con los Bollywoods, piensa que el Bollywood está instalado en todas las calles, o sea, en todas las calles hay escenarios y bailan y cantan, y o sea, porque eso se vive en la calle. Eso, y eso luego se nota porque hay una sensibilidad musical que está muy presente. Y, sí. Regresemos por unos segundos al tema en ya. Sí. ¿Qué fue lo que te trajo de cabeza? ¿Cuáles fueron las dificultades para la composición de este tema? Bueno, yo creo que es un tema que tiene sus partes diferenciadas, muy diferentes, y que muchas veces pues es difícil que las partes unidas queden bien, ¿no? Cuando son diferentes, ¿no? Uh-huh. En principio está planteado como una balada jazzística, al estilo, a la manera de tocar un poco de Salvando Diferencias, de Keith Jarrett, o un poco esa onda, ¿no? Luego tiene una introducción y una parte que se va repitiendo, que es tendría una, no sé, un componente muy como apocalíptico, ¿no? Con un ostinato que se va repitiendo, y luego también unas frases así un poco orientales, un poco el ir trabajando estas partes, ir uniéndolas, ese rompecabezas es un poco lo que a veces es muy difícil, que te quede bien, ¿no? Que te quede coherente. Uh-huh. Y cuando al final dices, ha quedado redondito, dices, bueno, este tema es bestial. ¿Qué tardaste en componerlo, más o menos? ¿Hacía no tiempo? Sé, a lo mejor un mes o dos meses. Un mes o dos meses. ¿Hay otros temas que te salen con Hay otros temas que salen en dos días. ¿En dos días? Sí. Bueno, bien, en ya. Tema número 5 de este álbum, Mumbai. Allí la gente le llama Mumbai, no le llama Bombay. No, le llaman Mumbai, sí. Mumbai. Sí. Mumbai viene de un nombre de Mumba, que se ve que era una diosa. Una diosa. Sí. La religión también está bastante presente, pero de otra forma, como mucho más lúdica que aquí, ¿no? Sí. Más colorido. Y muy mezclada también con la música, claro. Por supuesto. Sí. Está estrechamente ligada con la música. Si entras en un templo, y están ahí tocando y cantando. Sí. Me imagino que para ti también, como sitarista en ciernes, te habrá servido para estudiar y seguir profundizando en el estudio del sitar, ¿no? Sí. Casi te diré que es que casi ni lo he empezado este estudio. O sea, estoy experimentando con un instrumento que me compré y que me encanta y que es fabuloso. Y que, por supuesto, pues estoy escuchando muchas cosas, investigando mucho, pero lo que sería, digamos, un estudio, es decir, primera clase o primer curso de conservatorio de sitar, todavía no he empezado. Estoy en ello como un extraño que experimentando, sacándole musicalidad y sacándole cosas al instrumento, digamos. ¿Aprovechaste para tomar clases con alguien? No, con Ravi Chari, que es el sitarista que toca en el disco, lo tienes como invitado. Pues, me explico cuatro cosas, hablamos un poco y nada, y estoy esperando volverlo a encontrar. Uh-huh. Porque él es un gran maestro y todo, y que es muy joven, volverlo a encontrar y seguir aprendiendo de... Perfecto. ¿Qué te parece escuchar unas cuantas notas o algo de tu sitar aquí en el estudio? Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Si quieres ya tú lo coges, y yo mientras tanto les voy comentando que Jaume Vilaseca nos acaba de sacar este disco, fabuloso disco, lo digo fabuloso en el buen y amplio sentido de la palabra. Es un disco donde tenemos 6 composiciones, todas son composiciones propias de Jaume, grabado en directo en el Blue Frog Jazz Club en Mumbai, la India. Y ya estamos escuchando las primeras notas del sitar de Jaume. En este momento procede a afinarlo, y cuando él pues me diga, me callo y le escuchamos. Seca al sitar, perdón. Cuando nos hemos encontrado esta mañana con Jaume en el estudio de Contrabanda, entro a la radio porque llegó unos minutos antes que yo, y al entrar veo en el suelo la funda del sitar y lo saludo, lógicamente. Primero nos llamamos, te saludé y dije, ¿has traído el sitar? Y tú, ¿cuál fue tu respuesta? Así como lo prometido es deuda, lo creo, prometido, ¿no? Es deuda, porque justamente en ese concierto de el Happy Birthday Mr. Bowie, donde con David Mills, donde le vi por primera vez y le escuché por primera vez tocando el sitar, después me acerqué a ti a saludarte y no sé, a felicitarte, porque para mí fue una novedad verte con un sitar en las manos. Y te dije que tenías que venir a la radio a tocarlo, y tú me dijiste no, de momento no. Y esto fue hace cuánto, más de medio año más o menos, sí, ¿no? Sí. Más de medio año. Medio año seguro. Y tú me dijiste, no, de momento no, más adelante. Y te dije, bueno, Jaume, cuando tú lo estimes conveniente y te sientas preparado para venir, pues lo traes. Esta fue la oportunidad, perfecto. Muchísimas gracias, Jaume, por cumplir. Veo que eres un hombre de palabra, ¿eh? Sí. No, y espero volver y tocar un poquito mejor. No, pero está bien. Hay que hacerse una salvedad por si... tuviéramos alguna persona entendida en estas lides, que el sitar, bueno, explícalo tú, que es un sitar eléctrico, eso explícalo. Sí, exacto, es un, por la sonoridad que es diferente, ¿no? Yo cuando fui a la tienda de sitars que me recomendaron en Delhi y estuve viendo, a lo mejor no hubiera tenido el valor de comprarme un sitar de verdad, ¿no? Es un instrumento que no había tocado nunca. Y que no, pero el sitar eléctrico lo vi como más pequeño, bueno, es que es mucho más pequeño, más digamos, pequeño. Más manejable, no duele tanto, ¿no? Porque el sitar, la cuerda que estás tocando, digamos, es bastante dolorosa la yema del dedo índice, yeah. Cuando empiezas sobre todo, uh-huh. y si llevas un rato, pues... y este me pareció que era como más suave, más para una persona que empieza de cero a tocar el sitar. Así que este tú encuentras que es como un poco más blando, por decirlo así, de tocar, en cuanto a presionar. Yo me imagino que puede tener un poco la relación entre una guitarra española de cuerdas de nylon y una guitarra eléctrica, ¿no? Si estás acostumbrado a tocar guitarra española, pues encuentras mucho más suave una guitarra eléctrica. Bien, pero aún no has tocado el sitar en una composición, en un disco tuyo. Ya vendrá. No, pero bueno, aprovecho de decir que, porque bueno, tenemos un concierto esta semana, sí, sí. J jueves, uh-huh, a las 7 en el FNAC de la Illa Diagonal. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a tocar básicamente temas del disco y un poquito de sitar. Vas a tocarte un poquito de sitar. Sí. ¿Solo o con el grupo? Con el grupo. Fantástico. ¿Cuál de los dos FNAC que hay aquí en Barcelona? El de la Illa Diagonal. Illa Diagonal, perfecto. Illa Diagonal, será el jueves. Este jueves, número 29. Jueves 29, perfecto, jueves 29. 29 de abril, sí, de este año 2010. El Nuevo Mundo en ya. ¿Qué más hay aquí? Hay un tema brasileño. Otra tristeza, es un tema brasileño esto, ¿no? Sí, yo en prácticamente en cada disco tengo que poner una bossa nova. Es un... otra de tus debilidades. Es una debilidad total y siempre hay una. Siempre hay una para decir, bueno, esta entra aquí muy bien. ¿Por qué es curioso esto, el término tristeza en una música que aparentemente evoca cualquier sentimiento menos la tristeza? Está presente, ¿no? Pero sí. De otra forma. ¿Por qué esto, esta reincidencia de la palabra tristeza en porque en los yo temas no sé, brasileños? A mí es una música que te habla, uh-huh, aunque la escuches instrumental, uh-huh, la música, la bossa nova, la música brasileña en general, pero la bossa nova con ese aire así melancólico, ¿no? Me da la sensación de que te habla, ¿no? Y que habla en las armonías, digamos, son tan delicadas, tan ricas, ¿no? La escuela, digamos, de Tom Jobim tienen unas armonías que dicen tantas cosas, y las melodías, pues que a mí me evocan esta tristeza. Pues entonces escuchamos tema brasileño de este quinto álbum de Yamo Vilaseca. Mumbai es el álbum y el tema se titula Otra Tristeza. Thank you. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Estamos con Jaume Vilaseca presentando su nuevo disco a cuarteto Mumbai. Continuamos nuestra conversación con Jaume. Mumbai en Barcelona. ¿Te recorres a veces las calles del Raval para sentirte un poco en Mumbai, o es simplemente una imagen así como recurrente de los que vivimos aquí en el centro? Porque tú, ¿en qué parte de Barcelona vives? ¿Tú sigues viviendo en Barcelona? Yo vivo, ¿no? Sí, yo vivo por Gracia, más para arriba, en Vallcarca, pero sí, estoy un poco alejadito del centro, estoy más en la montaña, cerca de la montañita. De la parte del Raval. Me gusta mucho toda Barcelona, me gusta mucho Gracia sobre todo, y el centro también me gusta, pero lo encuentro que está un poco ocupado de demasiado turismo. Turista, exactamente. Demasiado turismo. Sí, demasiado turismo, especialmente lo que es, digamos, el barrio gótico, ¿no? Sí. Agobia un poco. Bueno, está, Barcelona es una ciudad que no es muy grande y todo el turismo está concentrado en un solo barrio, pues es inevitable. Bueno, pero cruzamos un poco hacia el Raval, disminuye digamos la afluencia de turistas y nos encontramos en esa parte de Barcelona que yo llamo Barcistán. Exacto, bueno, la época que estábamos tocando en Llantiol, porque en Llantiol tocábamos una vez a la semana, pues bueno, estábamos ahí en medio del ajo, sí. Exactamente, allí que tienes de una parte, inclusive está un poco dividido, en una parte están los pakistaníes, en otra parte está la gente de Filipinas, y India y Pakistán más o menos están juntos, ¿no? Qué bien esa diversidad, ese mestizaje, esa mezcla que se está dando en Barcelona y que también lo podemos y lo vemos, de hecho, reflejado en tu disco. Y lo vemos también reflejado en tu carrera musical, que lo decíamos al inicio, que llevas muchos, muchos kilómetros. Porque veo aquí en el libretillo, refiriéndome al libretillo, dices, festivales de jazz nacionales, aparte de en Lleida, Almería, Madrid, el Festival de Estío de Barcelona, el Grec, y además, tú ya mencionabas, el de Manizales, además también en Barranquilla, en el DF, en México, en Beijing, Shanghai, Penang, en Manchester, ¿sí? Añadir Casablanca, Bruselas, no paras, Jaume. Siempre con el cual. No, son 10 años, tampoco. No, pero bueno. Pero sí, sí. No, nos hemos hecho un buen hartón, sobre todo los últimos años, ¿no? Sí, y siempre con el cuarteto. Siempre con el cuarteto, sí, sí. Hombre, a veces alguno no puede, ya. Y vamos con algún sustituto, pero vaya. Siempre el grupo siempre es el mismo. O el formato, por lo menos el formato de cuarteto. ¿Qué tiene el cuarteto, por ejemplo, que no te brinda un trío o un noneto? Bueno, el cuarteto te permite también tocar a trío, ¿no? Para tocar a trío, digamos que sería un poco pues donde un pianista, digamos, puede expresarse mejor, ¿no? Y intento que hayan partes, que hayan momentos que realmente lo que son es un trío de jazz, ¿no? Muchas melodías, no todas, es aquí el concepto de todas las melodías las hace el saxofonista, no, yo hago muchas melodías, las comparto con el saxo, compartimos solos, compartimos partes de las canciones, o sea que, y una formación más grande, a veces hemos tenido colaboraciones, pero me parece, ya te dije que yo de pequeñito era un fan total de los Beatles, o sea que cuatro siempre me ha parecido lo mejor. Los cuatro fabulosos, los cuatro fabulosos de Liverpool, fantástico. Jaume, en este disco tú sigues profundizando en tu vena de compositor, porque siempre en todos tus álbumes, si no todos los temas, la mayor parte de ellos son tuyos, ¿sí? ¿Y el resto de los músicos no se animan a aportar algún tema para el cuarteto? Sí, lo que pasa es que, claro, como bueno, en el mundo del jazz, pues la cosa va muy así, o sea, ellos tienen sus grupos. También, claro. Y tanto Víctor como Ramón, ¿no? Y yo, pues claro que también, como músico de jazz, pues tocas ahora aquí, ahora allí, ahora tocas con grupos diferentes. Digamos que vivimos del tocar, ¿no? Lo que realmente nos gusta, ¿no? Y entonces el tu grupo es ese espacio para expresarte, para componer, para sacar adelante tu música, ¿no? Y, o sea, no es egocentrismo decir, no, todos los temas tienen que ser míos. No, va en uno de los temas alguna vez ha compuesto Ramón, cuando hay algo, digamos, que tiene sentido, digamos, con lo que estamos montando en aquel momento, así, ¿no? Pero básicamente es que ellos tampoco no tienen necesidad porque tienen sus propias plataformas donde ellos exponen su música, digamos. Sí, por supuesto, me parece bien, me parece una respuesta bien, no es una cosa de egocentrismo, sino sí. Simplemente cada uno en su formación, exacto, pues le da libre salida, exacto, a su faceta. Y un poco también, pues, como eso, como muchas veces pues están tocando en sitios diferentes, con repertorios diferentes, con mucha música a veces que es en el jazz, pues bueno, que es de otros compositores y esto. Tu grupo es donde te apetece. Es tu espacio, tener, ¿no? Tu sitio. Está bien, es decir, ha estado Víctor presentando su último disco, estuvo hace poco Juan de Diego presentando el disco de los Diego Brothers. Y claro, pues ellos en sus grupos tocan sus composiciones, me parece muy bien. También veo que hay un tema con un título en catalán: Camins y Boiras. Caminos y neblinas, ¿no? Nieblas. Todo está presente, ¿eh? Es decir, tenemos el nuevo mundo, tenemos la otra tristeza con aire brasileño, tenemos estos caminos y boiras en ya, que en ya es la palabra, es una palabra catalana, sí, que allá, significa allá. En ya. Sí. Y después pues decía que me parecía como un tema un poco apocalíptico, ¿sabes? Claro, decías el término crepuscular, ¿no? Exacto. Con ese ostinato que se va repitiendo, exacto, al final y perfecto, pues, en ya. Cañitas, esto parece como... Hola, Cañitas. Sí. Este es un tema que aquí ya solo he puesto la intro, sí, porque es un tema que ya grabé en el 2002, que luego apareció en el siguiente disco, ese tema en directo que te decía que estaba grabado en Manizales, sí, era Cañitas otra vez, y aquí nos había quedado una versión muy larga, porque eran, bueno, en este concierto, y tampoco tan bien de sonido como el resto de las canciones. Al final decidí, mira, la intro que ha quedado muy chula y ya está bien. Y ya para acabar el disco. Bueno, pues yo creo que... Aparte que ya solo la intro ya, me parece que dura 2 o 3 minutos. 2 minutos 26. Está bien. Es una intro. Bien intro, que quede claro que soy una intro, pero no cualquier intro, ¿no? Jaume, hay el tema que, claro, desde que te vi el citar y desde que escuché el disco en casa... que me llamó muchísimo la atención y me parece una pieza increíble, además con la colaboración de este sitarista que tú mencionaste antes, que su nombre es... Ravichari, Circles, que me gustaría escucharlo, pero antes, me agradaría que... No, lo escuchamos primero, ¿qué te parece? Lo escuchamos y después me cuentas un par de cosas. Vale, entonces, Circles, el cuarteto de Jaume Vilaseca, sí, y el invitado especial. Ravichari, que aquí digamos, luego te lo comentaré, pero está grabado sitar, piano y cajón. Ah, perfecto, no está cuarteto. Pues, ¿ves cómo había que escucharlo primero? Pues ahí va. Thank you. Circus, efectivamente, está bien, hay que escucharlo primero. No era cuarteto, tal como tú decías, sitar, piano y cajón. Cajón, fíjate, ya tenemos otra influencia que nos viene a través del flamenco y desde Perú. Y desde Perú, sí. Que no es, digamos, el Perú, el Afro-Perú, porque de ahí viene el cajón de la música afroperuana. Sí, las influencias ya vemos son muchísimas. ¿Qué tal esta colaboración con el sitar y allí directamente en la India, Yama? Hombre, yo, aparte de que fue un placer lo que ocurrió ahí, ahora escuchando el disco pues también veo que es un acierto, ¿no? Porque le da un sentido muy especial, y escuchar el sitar con el piano pues yo creo que es, bueno, está muy bien. Tiene su historia esta grabación. Cuéntamela. Conocimos a Ravi Chari ahí y nos quedaban algunos días ahí para quedar y realmente pues bueno, ahí grabamos en un estudio del mismo club, que tiene un estudio de grabación. Le pasé la melodía tocándosela, él se la escribió así en su caligrafía musical especial, y bueno, y hablamos de cómo tenía que ser el tema, de cómo tenían que ser las improvisaciones y esto. Pues claro, yo ahí, en ese estudio, así como en el club había un piano de cola fantástico, en el estudio no. Había un teclado, no sé, de 3 octavas a lo mejor, una cosa... ¿En serio? Sí, sí. Entonces, bueno, pues había eso. Y grabé con el teclado, que tenía un buen sonido eléctrico, pero era un tecladito pues pequeño, ¿no? Uh-huh. Y grabamos el tema, y yo creo que hicimos 2 o 3 tomas, quedó muy bien, muy contentos, con Ravi pues una relación fantástica, hablando de pues eso, ¿no? De la música, del sitar y todo eso. Y entonces ya una vez en Barcelona, con las pistas separadas, me fui a un estudio y lo grabé con un piano. Ajá, este güey, vale. Fabuloso. Perfecto. En los estudios oído de Barcelona. Y ahí, pues bueno, claro, cambia la cosa, ¿no? Porque, pero en el fondo la música está ahí, uh-huh. Ya la has tocado y, bueno, es estas cosas que se pueden hacer hoy en día, ¿no? Vale, lo único que cambias es aquel piano eléctrico por un acústico. Exacto. Las pistas de cajón, de percusión, y la de sitar son exactamente las mismas. Sí, sí, sí, sí. Perfecto, así no se adultera, o sea, no se adultera nada, en realidad, exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, Jaume, ¿qué hay de planes de futuro para ir rodando este disco? ¿Qué conciertos hay de cara a mayo? Y de cara al verano, ¿qué hay? Si es que hay. Pues a ver, cuenta. ¿Eh? ¿Hay viajes al extranjero? Hay cosas. Todo se está ahora en un momento que se está moviendo todo. Uh-huh. Que está, porque la verdad es que el año ha empezado durillo. Y ahora parece que la cosa se está poniendo ya un poco, bueno, que se va activando, digamos, ¿no? Ahora tenemos esta presentación el jueves en el FNAC. El día 6 de mayo. Tocamos en el café del Conservatorio del Superior del Liceo, uh-huh. Que están haciendo una programación, una muy buena programación, los jueves con concierto y jam session. Voy recordando así, el 10 de junio nos vamos a Bilbao, a la Bilbaína, que es otro club mítico desde hace muchísimos años, que vamos todos los músicos de toda España, vamos a tocar a ella, porque realmente es fabuloso cómo lo llevan y cómo tratan a los músicos, y el placer, digamos, desde el público, ¿no? De tocar en la Bilbaína. Luego, antes, en principio, es una cosa que está todavía casi, pero vamos a Venezuela, uh-huh. Que tenemos 2 conciertos en Venezuela a finales de mayo. Entonces, pues bueno, y luego en julio también hay cosas, y en agosto... Bueno, pero que va rodando. Sí. Ahora ya empiezan a haber cositas, sí. Perfecto. Jaume, te agradezco muchísimo que hayas accedido a escaparte un ratito esta tarde para charlar sobre el disco, y también te agradezco el que hayas cumplido la promesa de traer el sitar y tocarnos, aunque sea aquellas pinceladas, que estuvieron exacto, muy bien. Exacto. Un momento verás lo que hay. Perfecto, perfecto. Y felicitarte por el disco. Muchas gracias. Y no sé, que con los chicos pues sigas trabajando, sigas componiendo. Y si de aquí a un futuro, espero que no sea muy lejano, tengamos un sexto disco de Jaume Vilaseca Quartet, pues tenga la oportunidad de presentarlo aquí. Perfecto. Mira, vamos a terminar con el Cañitas. Es una intro de aquel tema que tú grabaste en Manizales, si no me equivoco. Sí. Y que le da, digamos, como es el último tema, pues es el cierre del disco, este quinto disco de Jaume Vilaseca Quartet, Mumbai. Y terminamos pues con el último tema del disco. Como ya lo contamos, la anécdota de la intro y eso, lo dejamos, lo muy escuchamos bien. Y hasta la próxima, Jaume, muchas gracias. Muchas saludos gracias. A Dick, a Víctor y a Ramón cuando los veas. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Un abrazo, que vaya bien. Adiós. Cañitas. Último tema sexto y último tema de este álbum Mumbai del Jaume Vilaseca Quartet. La intro de aquel disco que grabó en Manizales y que aquí solo ha dejado los primeros 2 minutos 26. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Estamos ya en la recta final del programa de hoy. Lunes 3 de mayo del año 2010, primer lunes de mayo. Aquí en directo en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada, y en Chile la Radio Neta en el 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web www.laradioneta.cl. Aquí en Barcelona, lunes de 4 a 6, y en Valparaíso los sábados de 10 a 12 de la noche, es decir, a partir de las 22 horas en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 del puerto. Convocatoria de Bailona para esta tarde noche, aquí en Barcelona, la noche a las 22 horas, ya estamos de noche, 22 horas, Luz de Gas, La Latina y la original Jazz Orquestra del Taller de Musics, que básicamente es la original Jazz Orquesta, y esto que escuchan, toda una base de percusión y voces cubanas. Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas. Los tres primeros lunes será primer lunes de mayo, que es hoy, primer lunes de junio, que será el 7 de junio, y primer lunes de julio, que será el 5. Pero hoy, hoy, lunes 3 de mayo, ya me estoy liando. Lunes 3 de mayo, aquí en Barcelona, Sala Luz de Gas, a las 22 horas. Y como les decía, hay entradas, me quedan dos. Ya he repartido ya dos para Marco, dos para Vladimir, que me escribieron al mail del programa, no solo jazz@gmail.com, solicitando las entradas. Y otra para Marcelo. Con todos ellos nos encontraremos esta noche en la Sala Luz de Gas en Muntaner, casi esquina diagonal. La original jazz orquestra del taller de música La Latina. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmó, en mis sueños te colmó de bendiciones. Sufro la inmensa verdad de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que se pase el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Lágrimas negras, qué precioso tema. Se me viene, hay muchas versiones de este tema, pero se me viene a la memoria el tema del Cigala con Bebo Valdés, precioso. ¡Cuidado que no! Pero esta es la original jazz orquestra. Esta noche, a partir de las 22 horas, a la Luz de Gas, ahí estaré. Y con Vladimir, con Margot, que tienen entradas, me escribieron al mail, no solo jazz@gmail.com, con Marco y con Marcelo. La original jazz orquestra, esta magnífica formación que sale del taller de música, maestros del taller de música y alumnos que después pasan a categorías de grandes profesionales, conforman esta orquesta. Vicenzo Solsona está al mando de esta formación. Gran salsero, gran cantante, gran guitarrista, gran percusionista también. La convocatoria jazzística este miércoles, exacto, el miércoles 5 de mayo. Dos pases a las 21 y a las 23 en la Sala Jamboree, aquí en la Plaza Real. Uno de los grandes, grandes, grandes, de los grandes que van quedando, porque ya nos vamos haciendo mayores y se van con sus instrumentos a otro sitio. Roy Haynes, de fantástico batería, ¿con quién ha tocado? La lista es larguísima. Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Pat Powell, Thelonious Monk, Lenny Cristiano, Sarah Vaughan, Coltrane, Chick Corea, Pat Metheny, uf, muchísimos, y de los grandes. De esos, creo que ya no queda ninguno. Bueno, sí, Gary Barton y Chick Corea y Pat Metheny, estos sí que están ahí. Bien, lo tendremos el miércoles 5 de mayo, dos pases, 21 y 23 horas en la Sala Jamboree. Roy Haynes a la batería, Jalil Shaw al saxo, Martín Bellerano al piano y David Wong al contrabajo. Pero esta noche a bailar a la Sala Luz de Gas, ¿eh? Así, así, así, así. Esto para envidia de la jefa allí en la Natacha, Valparaíso, la jefa de la radioneta, ella es muy salsera. Y para los compañeros de Vereda Sur también. De ellos me acordaré cuando esté bailando esta noche allí en la Sala Luz de Gas. Otra propuesta. Verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, verde. De verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde que yo te quiero verde. Sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde que te quiero verde, verde que te quiero verde. Verde, que te quiero verde, de J. Ortega Heredia, del disco García Lorca, Paisajes en Jazz de las Diva Dams. ¿Quién son las Diva Dams? Araceli Aguaviva, Carol Brunet y Lonnie Guest. Estas tres mujeres tienen este grupo vocal, Diva Dams, acompañadas por Mauricio Bellavecchia al piano y al acordeón, Peter Lengber a la guitarra flamenca, Manel Vega al contrabajo, Pavo Bombardo a la batería, Joan Sánchez a la percusión. Es un precioso disco editado por el sello Rosa Azul. Las Diva Dams se presentan ¿cuándo? El jueves 6 de mayo de este año 2010 a las 20:30 horas en la Librería General de Arte Martínez Pérez. Librería General, les decía, de Arte Martínez Pérez. Dirección calle Valencia 246. Valencia 246. Eso está entre Rambla de Cataluña y Balmes. Pues esa es la otra convocatoria. Las Diva Dams estarán acompañadas por Mauricio Bellavecchia al piano. Solo estarán Araceli, Carol y Loni, acompañadas por Mauricio Bellavecchia. Repito, jueves 6 de mayo a las 20:30 horas, Librería General de Arte Martínez Pérez, calle Valencia, número 246, Valencia, entre Rambla, Cataluña y Balmes. Harlem Blues, un tema original de Lonnie Guest. Las Diva Dams. Negros, negros. No tiene puertas en vuestra noche boca arriba. Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem. Sangre furiosa por debajo de las piernas. Ay, Harlem, ay, Harlem. Viva en la espina del puñal. Ay, Harlem, ay, Harlem. Y en el pecho de los paisajes de la celeste luna, luna de cáncer. Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem. Ay, Harlem, ay, sangre busca por mil caminos, muertes enharinadas. Ay, jale, ay, jale, ay, jale, ay, jale. Diva Dams y este tema original de Lonnie Guest, Harlem Blues, las pueden escuchar y ver este jueves 6 de mayo a las 20:30 horas aquí en Barcelona, en la Librería General de Arte Martínez Pérez. Música a las librerías calle Valencia 246, Valencia entre Rambla, Cataluña y calle Balmes, 6 de mayo a las 20:30 horas. Y bien, Duke Ellington nos dice que hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Esta tarde con el último, lo último de Nina Freedom, Home Free, el último disco de el Jaume Vilaseca Quartet, las Diva Dams y la Latina, que esta noche está en la Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas presentando este gran espectáculo de música danzona cubana, la Latina, la original Jazz Orquestra del Taller de Musics y la parte de percusión y voces cubanas. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona, Contrabanda FM en directo, 91.4 FM, la web de la emisora es www.contrabanda.org. Si nos quieren escuchar online, tienen que usar reproductores de software libre, especialmente el VLC. VLC es lo mejor. Si no, no podrán con los convencionales, no podrán. De momento, ya se arreglará. Y en Valparaíso, la Radioneta 88.9 dial de la frecuencia modulada del puerto de Valparaíso en Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Nada más. Podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Se acabó. Hasta la próxima. Bye bye. Thank you.